10:52, vamos a quedarnos con esa novedad negativa, desde luego, que tiene que ver con el sector marroquinero y que, bueno, en realidad se origina en un ámbito muy genérico, en altas esferas, podemos decir, a nivel comercial, porque estaríamos hablando de una guerra comercial, nueva guerra comercial entre Estados Unidos, prácticamente, y la Unión Europea, a raíz de la tasa Google, que de forma indirecta puede y parece que va a afectar al sector marroquinero. Sería uno de los sectores afectados porque Estados Unidos, como le hemos comentado anteriormente, amenaza con una con un arancel adicional del 25% sobre el 10% que ya, o que se añadiría al 10% que ya pagan, de hecho, los artículos que van desde Europa a Estados Unidos, marroquineros. Hemos visto este tema ya reflejado a través de la prensa nacional, medios de comunicación nacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el calzado, que, bueno, pues la afectación es muy importante. Queríamos conocer hasta qué punto esa afectación, esa incidencia, puede ser también, o calibrarla, para el sector de la marroquinería, para las ventas, el volumen de negocio de las empresas marroquineras, una vez que se pongan esas trabas en lo que sería el mercado estadounidense, que por cifras, ahora lo vamos a repasar, no es el principal ni mucho menos, pero sí que es cierto que es uno de los que más estaba creciendo en los últimos tiempos. Vamos a informarnos al respecto junto al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues éramos poco, lo podemos decir de muchas formas. Bueno, pues perro flaco, todo se vuelve en pulgas. Lo cierto es que lo podemos comentar de muchas maneras, pero está ahí que, además del tema de la pandemia, con la afectación que está teniendo en el último año, bueno, pues en concreto el sector marroquinero, que puede verse también afectado por este tema, que un poco se pierde en las altas esferas, pero que al final, en esta hipotética guerra comercial relacionada con la tasa Google, puede verse afectado también la marroquinería, las empresas ubriqueñas. Totalmente, Juan Carlos. Hay una guerra abierta entre Estados Unidos ahora mismo y Europa en cuanto a que varios países europeos, entre ellos España, han decidido pues subir las tasas a empresas tecnológicas, de ahí lo del nombre de tasa Google, ¿no? Y ese incremento de impuestos a las empresas tecnológicas que está vigente en varios países europeos, entre ellos, como digo, también España, desde enero, pues ha hecho que Estados Unidos reaccione subiendo los aranceles a productos que lleguen de esos países de la Unión Europea que han incrementado el impuesto a sus empresas, a las empresas americanas tecnológicas que están operando en Europa, de manera que el calzado y la marroquinería pues van a estar afectados, ¿no? Se está hablando de una subida de aranceles de hasta el 25%, como tú bien decías, sobre la que ya rige en la actualidad, que hay un gravamen del 10%, y esto, evidentemente, pues las consecuencias pueden ser no importantes, sino muy importantes, ¿no? Tú decías también que no era uno de los países principales países de destino de las exportaciones. Estados Unidos está, según los informes de la Asociación Española, del informe de la marroquinería anual que hacen, en el séptimo lugar, con una cifra de unos 44 millones, pero bien, el incremento, también lo decía, era de los más altos, ¿no? Con un incremento, una evolución del año 2019 al 2020 de más del 28%, ¿no? Uh-huh. Pero no es solo eso, es que los principales clientes de las empresas de Ubrique son franceses, el principal destino de nuestras exportaciones, es el primer país al que exportamos, y sí que Francia e Italia, que son los primer y segundo en el ranking de las exportaciones españolas, también van a estar afectados por esta tasa Google, con lo cual, aunque nosotros fabriquemos para estos países europeos, sean operaciones intracomunitarias, si ellos luego, en las exportaciones que hacen de producto acabado con sus marcas, tienen que sufrir ese 25%, pues evidentemente nos va a afectar y nos va a repercutir de una manera que creo que puede ser importante, ¿no? Y por lo tanto, pues igual que está haciendo el calzado, que han reaccionado muy rápido, pues estamos intentando desde nuestra posición pues trasladar a través de tanto de la Asociación Nacional como de las distintas canales que tenemos abiertos con las administraciones, a la Junta de Andalucía y al gobierno central pues el malestar y la preocupación porque finalmente las negociaciones desemboquen en esta subida, ¿no? Sino intentar frenarlo o intentar que reaccionen de manera que el sector pueda recibir ayuda directa para paliar esta pérdida de competitividad que se va a producir si finalmente se produce esa subida arancelaria. Así que a lo mejor la afectación no es directa porque, ya decimos, directamente las empresas ubriqueñas tampoco es el lugar al que más exportan, Estados Unidos, pero como tú nos comentabas, nos precisabas, ¿no? Sí que, claro, las principales marcas están en Francia, en Italia, que son nuestros principales compradores, y ellos con su marca que fabrican aquí sí que exportan a Estados Unidos y, por tanto, ahí puede ser la mayor repercusión. Exactamente. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si a quien nosotros le vendemos los servicios va a sufrir luego esa subida arancelaria, no solo de las empresas, que hay algunas que sí que fabrican en Estados Unidos y tienen relación directa con algunas marcas americanas, pues va a ser suponer una pérdida de competitividad, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que no todos los países de la Unión Europea han impuesto este gravamen a las empresas tecnológicas americanas. Hay países como Portugal que no va a estar afectado por esta subida arancelaria porque no ha puesto este impuesto a las empresas tecnológicas americanas y que por lo tanto pues va a posicionarse de una manera clara por encima de Italia o de nosotros, que somos los principales competidores a nivel europeo, ¿no? Y que además para Estados Unidos pues tanto Portugal como México pues van a posicionarse seguramente de una manera mucho más competitiva que nuestras empresas, ¿no? Y así lo hemos intentado trasladar a la administración. Así que estaríamos hablando de pérdidas de negocio y, bueno, en definitiva, de competitividad, porque los precios evidentemente se van a ver elevados en un porcentaje tal y como comentamos. Ahora mismo se debe abonar un 10% y esa cifra podría aumentar hasta entre el 35% y el 37,5%. Exactamente. El sector del calzado, que ya ha hecho balance, dice que valora la subida en términos de pérdida, en que se puedan perder en el calzado 1.500 empleos directos y unos 5.600 indirectos, ¿no? En marroquinería todavía no se ha hecho esta evaluación o esta valoración a nivel de empleo, pero se está trabajando para poder darla y trasladarla al Ministerio en unos días. Y claro, eso lo que estamos pidiendo tanto de ADECAL como FICE, que es la Federación de Industrias del Calzado Español, como desde ASEMMA, que es la patronal a nivel nacional de marroquinería, que se deje en suspenso la aplicación del impuesto mientras sigan esas negociaciones y que se llegue a un acuerdo que haga que las empresas no tengan que sufrir este debacle, ¿no? Además, en este momento, como tú decías antes, de esta situación de pandemia, en la que ya el sector pues ha sufrido bastante los efectos de que las tiendas estén cerradas y que los puntos físicos pues no puedan estar abiertos con normalidad, ¿no? El peso que puede tener la industria en España, tanto de calzado como marroquinería, pues yo creo que las cifras y los informes de facturación anual es bastante importante, ¿no? Nosotros hemos trasladado tanto a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía como a la Dirección General de la Marca España, que es la que está directamente relacionada con las negociaciones, nuestro malestar y el importante efecto negativo que esto puede tener en esta zona, ¿no? Y además hemos estado hablando y hemos tenido conversaciones con ELDA, con Alicante, en la Comunidad Valenciana, como con Castilla-La Mancha, donde también hay empresas importantes de calzado y algunas de marroquinería. Ayer teníamos una videoconferencia también con la consejera de Castilla-La Mancha, que nos invitaron las propias empresas del sector en la zona, y estamos intentando que a todos los niveles llegue al Ministerio y que sepan que el sector no solo está preocupado, sino que puede, esta subida de un cuarto, un 25%, supone un cuarto del precio de los productos europeos hacia Estados Unidos, pues que puede tener unos efectos desastrosos para el sector. No sé si es algo, además, una noticia que evidentemente no se escapa de los más cercanos, es algo que se cuece, ¿no?, en altas esferas, como decíamos, política a niveles muy altos. Si se esperaba esta situación con la nueva administración Biden, esto ya ocurrió con Trump, ¿no? De hecho, ahora mismo, en los últimos meses, si no me equivoco, pues se había alcanzado un acuerdo, una moratoria, para que los productos agroalimentarios españoles, que se habían visto afectados también por esa tasa del 25% de aumento de aranceles, como el aceite de oliva, la aceituna, bueno, pues había una moratoria. Esto era por otra guerra distinta, por Airbus, por otra situación distinta, pero no sé si se esperaba desde esta misma administración que pudiese originarse ahora esta nueva guerra comercial. Bueno, yo creo que nadie lo esperaba, ¿no?, y que parecía que todo lo contrario, pero el que los gobiernos nacionales de algunos países europeos, entre ellos España, tomen la decisión de subir los impuestos a las empresas tecnológicas, aunque sea con un afán recaudatorio y pueda tener luego un efecto en la población en general, yo creo que no nos beneficia, ¿no? Evidentemente estas empresas, si le suben los impuestos, nos va a subir también a los usuarios las cuotas que pagamos por los servicios de sus empresas, y aparte pues la reacción que ha tenido el gobierno americano pues era la de esperar, ¿no?, subir también ellos y proteger así su industria, ¿no? Yo creo que ahora mismo todos los países están intentando proteger el consumo interno y a las empresas nacionales. Lo que sí es cierto es que para paliar esos posibles efectos se han destinado unas cantidades importantes, ¿no? El gobierno anunció que iba a haber unas ayudas directas de más de 7.000 millones para paliar los efectos de la pandemia, pero el FENAE, entre la lista de los FENAE, de las empresas que podían solicitar esas ayudas directas, no estaban incluidos el calzado y la marroquinería, ¿no? Entonces ya la situación es complicada per se, y la subida de aranceles va a ser un golpe muy duro, yo creo, para el sector, con lo cual lo que estamos pidiendo es que si definitivamente, porque ahora mismo hay un plazo de alegaciones abierto todavía, que se tengan en cuenta las alegaciones que se están trasladando desde las distintas asociaciones nacionales del sector del calzado y de la marroquinería, y por lo menos, o al menos, que se incluyan en los FENAE de las empresas de marroquinería entre los FENAE de empresas que puedan ser beneficiarias y solicitar las ayudas directas para paliar estos efectos, ¿no? Porque si no serían dos golpes a la vez, la subida de aranceles y el no poder tampoco acceder a esas ayudas directas que van a poner en marcha el gobierno gracias al apoyo de la Unión Europea. Uh-huh. Otro asunto, ¿no?, también a tener en cuenta, que se ha ido conociendo en las últimas semanas, porque se daba por hecho que esas ayudas iban a beneficiar al sector marroquinero, pero por lo que nos comenta se confirma que no entrarían dentro de bueno, esos epígrafes, en concreto esos sectores que se verían beneficiados. Exacto, en la primera convocatoria, las primeras manifestaciones que ha hecho el gobierno no están incluidos, y ahí es donde estamos trabajando, ¿no?, en intentar trasladar a la administración que debemos estar incluidos, que no nos dejen fuera, y que además la subida de aranceles en Estados Unidos, el efecto que puede provocar es todavía más negativo, con lo cual no solo hay que paliar los efectos de la pandemia, sino también en los de la subida de aranceles de Estados Unidos, ¿no?, que es uno de los principales mercados del sector del lujo, y por lo tanto pues las repercusiones pueden ser de manera indirecta grave para el sector de la marroquinería y del calzado. Uh-huh. ¿Por qué, Javier, no sé si tenéis ese dato, por qué los aranceles se enfocan, hemos dicho, calzado, marroquinería, leía también otros sectores como relacionados con los sombreros o con la cristalería? ¿Por qué el gobierno estadounidense ha señalado a estos sectores, entre ellos el marroquinero? Bueno, yo no tengo el informe que pueda tener el ministerio y tal para deducir lo que tú me preguntas, pero si leemos un poco entre líneas y vemos las manifestaciones que han hecho, están tocando a sectores que tienen un peso importante y con lo cual esa subida le pueda revertir al gobierno americano en unas cantidades importantes, ¿no? Están tocando a sectores que realmente tienen mucho peso en lo que son importaciones hacia Estados Unidos, ¿no? La aceituna, como tú decías, o el aceite, o el sector agroalimentario y el sector de la moda y los accesorios de moda, pues son dos sectores que desde Europa tienen un impacto pues importante en las importaciones a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual yo creo que que es donde el gobierno tiene que reaccionar y tiene que reflexionar sobre el impacto que eso pueda tener, ¿no? Evidentemente no van a gravar a sectores que tengan poca incidencia, sino a los sectores que mayor incidencia tengan en la recaudación de impuestos por parte del gobierno americano, ¿no? Y de ahí el que solo con ese dato, pues el gobierno tiene que ser consciente del peso que va a tener en nuestro país y de las repercusiones que va a tener a nivel de empleo y de facturación en el momento en que se aplique, ¿no? Nos apuntaba anteriormente un poco los movimientos que se están produciendo desde nuestra localidad, ya desde el sector marroquinero. Hemos visto que en relación al calzado ya ha habido movilización de los municipios más afectados, de sobre todo la zona de Alicante. En concreto, ¿qué se va a hacer, Javier? Hasta ahora habéis contactado entre vosotros, bueno, la difícil situación, ¿no?, para poder realizar reuniones y demás en que nos encontramos, pero sí que creo que son continuos los contactos telemáticos para hacer una postura común, ¿no? ¿Qué pasos se han dado en concreto? Bueno, digamos que ahora mismo lo que estamos en un estado de alarma, ¿no? De que se ha prendido como una pólvora y estamos asistiendo estupefacto a esa guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos a cuestiones que realmente no podemos, son ajenas y no podemos influir, ¿no? Son las tasas Google o la Tobin o el conflicto que hay por la ayuda de la aeronáutica, ¿no? Ayer o antes de ayer veíamos en prensa toda la reacción que ha habido en Airbus en Cádiz, en Sevilla, y que se está produciendo en distintos lugares, y que al final termina repercutiendo a otros sectores y de manera significativa en todo lo que son estructuras de negocio, ¿no? Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir en Sevilla a un encuentro con Manuel Muñiz, que es el secretario de Estado de España Global y de la marca España, a donde estaba también el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, estaba el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía y estaba el presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo Andaluz de Cámara, ¿no? Y las empresas que más afectaron, los sectores que más afectados estaban, pues expusimos un poco nuestra preocupación, ¿no? Hay empresas como Borne, como González Díaz, como el mármol de Macael, o nosotros representando al sector de la marroquinería, le trasladamos nuestra preocupación por no estar incluido en ese grupo que hemos comentado, que de empresas que puedan beneficiarse de las ayudas directas que va a dar el gobierno y por esta guerra comercial que evidentemente pues va a acabar repercutiendo a distintos sectores y de una manera importante, ¿no? Y bueno, la reunión o el encuentro, la verdad que se mostraron muy receptivos, pero no depende solo de la Junta de Andalucía o del Ministerio, sino que el Ministerio a su vez negocia con la Unión Europea, que es quien está negociando con Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí nos vemos un poco impotentes ante la posibilidad de negociar, ya que no estamos en las mesas de negociación, pero sí al menos trasladarle a las personas y a los responsables nacionales que están en esas mesas de negociación la preocupación que tenemos por los efectos que puedan causar. Así que se está a la espera, la amenaza ya está lanzada por parte de Estados Unidos y el plazo de alegaciones, si no me equivoco, hasta el 11 de julio, lo que no significa que antes no se pueda poner, entrar en vigor este nuevo arancel. Exactamente, sí. El periodo de alegaciones está abierto aquí a nivel nacional, pero eso no significa que Estados Unidos no pueda aplicarla. O que las esté aplicando ya en algunos sectores, y lo que estamos trasladando en esas alegaciones es, a nivel conjunto, las distintas comunidades, a través de la Federación Nacional de Industria del Calzado y de la Asociación Nacional de Marroquinería, pues son los apoyos y los datos de las repercusiones que esto puede causar. Veía que en el calzado, de hecho, ya hay clientes estadounidenses que han parado determinados pedidos. No sé si os trasladan empresas marroquineras que esto pueda estar aconteciendo también en relación a que esté afectando ya a posible negocio, posible actividad. Claro, yo creo que para explicarlo de una manera muy clara, muy sencilla, lo que estamos preveyendo es un efecto dominó. Es decir, es muy difícil evaluarlo las repercusiones o los efectos negativos que pueda tener, porque aquí va a haber un efecto dominó, ¿no? Ahora mismo Italia está implicado, Reino Unido está implicado, España está implicado, con lo cual estos países, que además son clientes principales de las marcas, o las marcas para las que fabrica Ubrí, que son de estos países, provienen de estos países, pues esto va a tener un efecto dominó, ¿no? Si tiene un efecto sobre ellos, lo va a tener sobre nosotros, y si lo tiene sobre la moda y los accesorios de moda, lo va a tener sobre la fabricación, ¿no? Con lo cual, es difícil evaluar los datos, pero sí que todos los grupos empresariales y todas las asociaciones sectoriales de las distintas comunidades y a nivel nacional, pues están mostrando ya su preocupación por ver que esto puede significar una caída muy brusca en las ventas y va a suponer unas dificultades añadidas a las que ya se estaban viviendo por la pandemia del coronavirus, ¿no? Porque para poder hacer frente a esa situación y a esta guerra comercial que se abre, hay que estar muy preparado, hay que tener una capacidad de reacción importante, y quizás una de las cosas que sí tienen Italia, Reino Unido, Francia, pues son marcas con un prestigio ya consolidado y pueden buscar otros países donde llevar la fabricación que le den ese servicio a un precio más competitivo, como vemos de Portugal, y España pues se puede quedar en una posición francamente complicada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que bastante preocupación, evidentemente, ahora mismo, incertidumbre también ante lo que pueda acontecer, y como señalabas, lo que se solicita, por tanto, desde el sector marroquinero, es, por un lado, con lo complicado que esto es, ¿no? Porque no depende de la Junta de Andalucía ni del Ministerio, sino que ya tendríamos que irnos a la Unión Europea, bueno, pues que haya una solución y que las negociaciones lleguen a buen puerto para que no se llegue a producir el incremento con este nuevo arancel. Y si eso no es posible, si al final se llega a producir este arancel, pues que haya ayuda, ¿no?, por parte del Gobierno y de la Unión Europea. Claro, que haya ayuda y que además que esas ayudas lleguen lo antes posible, ¿no? Es una de las cosas que también hemos puesto encima de la mesa. Si las ayudas se retrasan, ¿cómo se están retrasando? Llevamos ya más de un año en esta situación de pandemia y todavía no sabemos cuándo van a realizarse la convocatoria de estas ayudas directas, las que además de momento no estamos incluidos, pues puede hacer que se pierdan dos temporadas, ¿no? La de primavera, verano y la de otoño, invierno, con lo cual esto puede suponer que muchas empresas tengan que cerrar, ¿no? Con lo cual la situación se agrava todavía más y puede tener, como digo, un efecto dominó importante a nivel de todo ese sector, ¿no? Y de los que además después viven de este sector, ¿no? Ya no solo la industria directamente fabricante, sino todos los proveedores y toda la industria auxiliar o la gente que vive del efecto y de la facturación de la marroquinería y del calzado, ¿no? Todos los componentes y todo el tejido empresarial que hay en torno a dar servicio y proveer de materiales y de componentes a la industria, pues también se van a ver afectados, ¿no? Recordamos, si te parece, Javier, ¿cuáles son los principales países a los que exportamos a nivel nacional? Y en este caso, bueno, pues evidentemente la marroquinería ubriqueña es gran protagonista dentro de lo que es el panorama nacional. Desde España, sobre todo, nuestro primer cliente, como nos comentabas, es Francia, y a bastante distancia además, ¿no? Le sigue Italia, Reino Unido, Portugal. Después estaría el mercado asiático, Japón, China, Hong Kong. Y a continuación, como séptimo cliente, por cifras, ¿no?, con 44 millones de euros facturados, veo por aquí, de exportaciones a Estados Unidos en el 2019, pero con ese gran incremento. Era un mercado que estaba al alza y por tanto, insistimos, no solo por estos datos que estamos dando como séptimo país que más nos compra, sino además por la repercusión que directamente también pueda tener en Francia, Italia, Reino Unido, países a los que corresponden las marcas, las grandes marcas a las que les trabajan las empresas ubriqueñas. Claro, tú lo acabas de explicar perfectamente, ¿no? Francia está muy por delante del resto de países porque supone casi un 30% a nivel general sobre las exportaciones, pero sí que por delante de Estados Unidos están los países que precisamente están aplicando esa tasa, ¿no? Como Italia o Reino Unido, ¿no? Nosotros lo que hemos trasladado tanto a la Secretaría General de Estado de la marca España Global como a Extenda, es que los esfuerzos de promoción se canalicen hacia el mercado asiático, ¿no? Y de hecho Stenda ha firmado con nosotros un acuerdo hace un par de semanas, aunque todavía no lo habíamos anunciado, para trabajar tanto lo que queda de este año como el año que viene en acciones de promoción, y queremos centrarla en el mercado asiático, ¿no? En Japón y Corea como dos principales destinos, y a su vez en China, para que el efecto que estamos hablando también con el mercado americano pues pueda paliarse con acciones de promoción y de venta en otros mercados con los que hay otro tipo de relaciones comerciales y con menos gravamen impositivo. Así que se trata de contrarrestar, ¿no?, los efectos que pueda tener esta amenaza de guerra comercial por parte de Estados Unidos. Y nos decías, ¿no?, digo, por entrar en más detalle, ese acuerdo que, por tanto, habéis ya cerrado junto a Stenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Habíamos comentado desde el inicio del año que había contactos para promocionar al sector marroquinero en distintos escenarios, y coméntanos, por tanto, el acuerdo que apunta hacia países asiáticos, ¿no? Sí, el acuerdo que hemos firmado es una declaración, digamos, de interés, en el que Stenda manifiesta un poco la intención de trabajar con el sector y de mantener una serie de encuentros periódicos. Nosotros ya hemos comentado alguna vez que nos hemos organizado por comisiones a partir del patronato de diciembre para poder tener una fluidez en las comunicaciones con distintos organismos, no solo con Stenda, sino con las cámaras de comercio, con la agencia IDEA y demás organismos adscritos a la Junta de Andalucía, para que conozcan un poco cuál es la situación del sector, porque en estos momentos está cambiando de una manera muy rápida, muy acelerada, y los cambios pues se suceden de una manera que mucho más, dinámica, o son mucho más rápidos que lo que eran hace un año, ¿no?, antes de la pandemia. La Junta de Andalucía ha anunciado ya la unión o la unificación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que es IDEA, con la Agencia Andaluza del Conocimiento, con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que es Stenda, y con Andalucía Emprende, de la que dependen los CADE, en una única agencia que se va a llamar Andalucía Trade, y va a unificar a esas cuatro entidades ya existentes, y que pretende que como nuevo organismo y unificado, pues puedan ordenar de una manera más eficiente las acciones que este sector público proveniente de la Junta de Andalucía pues da o presta al ecosistema empresarial, ¿no? Va a aglutinar toda la actividad de apoyo a los sectores empresariales que hay en Andalucía, todo lo que sea I+D+I, transferencia de conocimiento, emprendimiento, autoempleo. Va a tener una única ventanilla, digamos, de cara a la Junta de Andalucía, y quieren además pues que haya una mayor fluidez y comunicación entre ellos y los sectores, ¿no?, para dar un poco de más eficiencia y de más simplificación a los trámites que se puede hacer con la administración, ¿no? Entre las líneas de actuación que tienen pues están la internacionalización, están las inversiones y está la promoción económica, con lo cual pues nosotros lo que hemos hecho es firmar un acuerdo para intentar que nos tengan en cuenta e intentar trasladar de una manera periódica, trimestral, pues los intereses y las preocupaciones que tenemos, ¿no? Y en ese ámbito es donde hemos detectado que tanto en Corea como en Japón hay ahora mismo ferias en las que no hace falta asistir físicamente, sino que se pueden enviar material promocional, desde fotografías, vídeos, a productos físicos, que los clientes van a ver y van a poder consultar en foros, en ferias y en eventos que son diferentes a cómo se organizan en Europa, mucho más digitalizados, y por lo tanto pues creemos que estos dos mercados pueden ser dos vías interesantes para poder generar negocio en estos momentos, ¿no? Bueno, pues el sector marroquinero, la verdad es que siempre se ha caracterizado, ¿no?, por saber adaptarse al momento, intentar cambiar las miras incluso, y buscar mercados cuando ha habido dificultades. Bueno, pues esperemos que también se consiga en estos próximos tiempos. Lo que sí que supongo, ¿no?, ahora mismo en el entre las empresas, preocupación e incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos meses, entonces, ¿no? Totalmente. Además, lo que se está pidiendo es que esa agilidad que siempre ha tenido el sector, ¿no?, ante los cambios que se estaban produciendo, de más colecciones a lo largo del año, de series más cortas, de más uso de nuevos materiales, pues que la tenga también la administración y que no se ralentice y se burocratice los trámites para poder acompañar a las empresas en este proceso, en esta transformación que está exigiendo el mercado, ¿no? Y que algunos de ellos pues son provocados además por la propia administración en estas negociaciones a nivel internacional que está teniendo la Unión Europea con determinados países. Pues estaremos muy muy atentos, por supuesto, a esta situación para ver de qué forma impacta finalmente esta guerra comercial, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa, pero que al final podemos comprobar cómo este tipo de situaciones llega a concretarse en la afectación a distintos sectores, ahora al marroquinero, y cómo puede llegar incluso a las empresas ubriqueñas. Javier, ya por finalizar, próximos pasos, ¿a qué hay que esperar? ¿Cuándo podemos tener próximas noticias? Bueno, pues está prevista una reunión con el Ministerio en la que estarán los representantes nacionales, tanto de calzado como marroquinería. Lamentablemente el presidente de ASEMMA ha tenido un problema de salud importante hace escasamente 3 o 4 días y ha habido un cambio de fecha, pero yo creo que en un par de semanas o tres pues se van a presentar distintas manifestaciones, se van a realizar distintos contactos para que el gobierno pues sea consciente y defienda los intereses de nuestro sector, ¿no? Así que yo creo que en un par de semanas o tres va a haber reacciones y habrá que esperar a que ellos lo trasladen a Europa y ver cómo reacciona la Unión Europea, ¿no? Hasta el mes de julio, como tú decías, está abierto ese plazo de alegaciones y no tendremos una respuesta definitiva, pero yo creo que mientras más apoyos se consigan y más manifestaciones en este periodo podamos hacer desde las distintas comunidades autónomas hacia el gobierno central, pues más en cuenta tendrán esos efectos negativos y más medidas se tomarán al respecto, ¿no? Y por nuestra parte, pues lo que pretendemos es hacer visible esa preocupación e intentar que sean conscientes de la preocupación que supone para el sector. Bueno, pues se lo he dicho, estaremos muy, muy pendientes. Lo cierto es que esta noticia negativa, lo que es esa guerra comercial y cómo va a afectar o puede afectar al sector marroquinero, bueno, pues también tiene que servir como elemento de presión para que las ayudas europeas, que en principio iban a incluir al sector marroquinero, pues ahora definitivamente sí que acaben beneficiando, ¿no? Porque nos vemos perjudicados por dos motivos, por la pandemia y por este tema comercial, ¿no? Claro, y que además de incluirnos, pues que lleguen rápido para que pueda realmente suponer una ayuda, ¿no? Nosotros lo dijimos en la reunión de una manera muy clara, ¿no? Si le dan un medicamento, le pone un tratamiento a un enfermo terminal y esa medicación o ese tratamiento llega cuando el enfermo ya ha dejado de vivir, pues entonces no es una ayuda, ¿no? Llega tarde y llega mal. El sector está atravesando una situación complicada. Ya ha tenido efectos a nivel de empleo en la zona, no solo aquí, sino en Elda o en Castilla-La Mancha o en La Rioja, y lo que queremos es que esas ayudas lleguen a tiempo, porque si se pierden 2 temporadas más, pues el efecto puede ser no grave, sino pues suponga el cierre de algunas de las empresas, ¿no? Con lo cual pedimos que se agilicen esas negociaciones y que se agilicen las ayudas que puedan suponer un medicamento, una ayuda al sector. Pues seguiremos pendientes, por supuesto, de un tema que se nos escapa, que, como decíamos, tiene que ver con las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, pero que al final acaban afectándonos en el día a día a las propias empresas y a lo que pueda ser, evidentemente, a la viabilidad de cara al futuro de muchos negocios marroquineros. Bueno, pues lo iremos comprobando. Javier, agradecerte, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes de este tema y de toda la actualidad, en definitiva, en torno al sector de la piel y también de la Fundación Movex. En este caso, su gerente, Javier Gallego, que nos ha acompañado durante estos minutos. Lo dicho, muchas gracias y esperemos que haya noticias más en positivo, que bueno, las negociaciones lleguen a buen puerto y haya algo positivo que comentar después de también la pandemia en estas próximas semanas. Confiamos en que así sea y que las presiones que se están realizando pues tengan el efecto que todos esperamos y que podamos en breve anunciar otro tipo de noticias más positivas. Esperemos que sí, desde luego. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros.